y ahora permitir la creación de la ropa con inflamación. El caso de linfocitos TCD8, igual existe un reconocimiento antigénico. Ese reconocimiento antigénico es de células presentadoras de antígeno, nuevamente. Esto es reconocido. Ahora, no solamente en este caso va a haber proliferación y diferenciación, sino que además va a haber muerte celular de la célula blanca. O sea, este linfocito va a secretar componentes tóxicos para esta célula y la va a destruir. Y algo muy similar ocurría con las células NK, que lo hacían de forma espontánea. Aquí no hay reconocimiento ni hay repertorio de clones celulares, sino que esta pertenece a la respuesta innata, es la que reconoce y actúan o no reconocen y no hacen nada. Ya. Esencialmente no lo hemos dicho todavía, ¿ya? Pero corresponden a células presentadoras, de antígenos de prácticamente la totalidad de las células nucleadas del organismo, cualquiera puede ser. Célula blanco. Célula blanco se refiere a cuando tenemos acción de células citotóxicas. En general se le llaman células blancas. En este caso, a las células presentadoras del antígeno se le denomina célula blanco, significa que es el blanco del impacto de la citotoxicidad. Y en el caso de la célula NK, sí, es solamente célula blanco. Aquí le podemos llamar de cualquiera de las dos maneras. Total. Total y absoluta. Esta necesita presentación antigénica en base a los complejos de histocompatibilidad. En cambio, esta no. Esta reconoce otros elementos, cualquiera de los que los complejos principales de histocompatibilidad, si bien es cierto, no los hemos mencionado, no los hemos mencionado expresamente todavía, sino que lo hemos mencionado. Ahora lo vamos a ver. Pero lo que hemos dicho es cómo los reconocemos. ¿No es cierto? ¿Cómo es el receptor de estos antígenos? Esto todavía de la clase anterior. Tenemos el linfocito B, el receptor es una anticuerpo membrana, el linfocito T es el heterodímero, alfa-beta, heterodímero alfa-beta, y los marcadores fenotípicos que permiten su reconocimiento. Eso es lo que se hace habitualmente en el laboratorio. Nosotros, ustedes van a aprender en este curso de que para reconocer un linfocito T, CD4, ¿no es cierto? Este tiene que ser CD3 positivo, CD4 positivo, CD8 negativo, por ejemplo. Ese es su fenotipo. Y su función va a ser secretar citoquinas una vez que se activa. Y eso tiene un determinado número considerado como normal. Igual en el ejercicio de esteroides. Las maneras de cómo se mide, cuáles son los mejores métodos de determinación, cuáles son los errores, metodológicos, etcétera, etcétera, eso lo van a ver en bioquímica clínica. Nosotros no vamos a entrar a esa fase. No entramos en ninguno de los casos a esa fase. Y aquí está lo que también ya habíamos visto en las cifras. La vez pasada, en la cual era muy fácil reconocer esto porque todos los linfocitos T son CD3 positivos. Las dos más grandes familias de linfocitos T son los CD4 y CD8. Esto es lo que se determina normalmente en el laboratorio. Por lo tanto, uno puede saber si es que está, si es que la de otras cosas, si la determinación está bien hecha, que más o menos esta suma debe dar el total. No da el total porque hay otras familias de linfocitos T que son minoritarias y que no son normalmente de mayor significación. Pero esto es lo que normalmente uno mide. Y lo otro que mide es cómo están las células B, los marcadores con esto, CD19 principalmente, y cómo están las células NK, cuyo marcador principal es CD16. Uno con ese panel, que es la determinación rutinaria, es el porcentaje de linfocitos en un individuo normal. Esto es más recuerdo de lo mismo. ¿Cuáles son los anticuerpos que se forman ahora en respuesta a estos linfocitos B? conocida, prolifera, se diferencia y secreta anticuerpos antibacterianos. Entonces, habíamos mencionado de que la secreción de anticuerpos con una determinada especificidad por alguna gente ya era un mecanismo defensivo importante. Y este fue el primer mecanismo defensivo que definimos para los anticuerpos. Supongamos que esta es una molécula tóxica que está circulando, ya sea tóxica porque se ha creado, o sea tóxica porque se ha ingerido. Si se hace un tratamiento, hay una respuesta efectiva al anticuerpo, el anticuerpo la captura. Y el hecho de capturarla ya la saca de circulación y le impide que se pueda formar. La de que la formación de los complejos inmunes es tremendamente importante dentro de los mecanismos defensivos. Lo primero, entonces, y básico, es interacción anticuerpos con estos compuestos, neutralizarlos, y luego estos complejos inmunes pueden desaparecer de la circulación. ¿Cómo desaparece? Desaparece porque ahora interviene la otra parte de la molécula, la fracción FC. La fracción FC de la molécula, que es la fracción constante, tiene dos tipos de receptores. Unos receptores de respuesta, que pueden ser de activación o inhibición, y otros receptores de internación. Entonces, supongamos que nosotros estamos viendo que son anticuerpos que están siendo formando complejos inmunes, en su gran mayoría estos complejos inmunes desaparecen de la circulación porque son internados. Entonces, ahí se completa definitivamente la respuesta del anticuerpo. Pero por otra parte, el anticuerpo también puede interactuar a través de esta fracción en receptores FC y puede activar o inhibir a la célula. Estas son las dos caras del anticuerpo, ¿no es cierto? El F sub B y el F sub C. Ahora vamos a entrar al tema que vamos a tratar acá ahora, acá en esta clase. Los linfocitos T, entonces, son capaces de reconocer a elementos extraños que son presentados a través de unas moléculas que se denominan complejos principales de histocompatibilidad. MHC. Los complejos principales de histocompatibilidad pertenecen a las células presentadoras del anticuerpo o célula blanca. Y nos vamos a centrar en esta respuesta. Aquí se forma una interacción muy fuerte entre lo que es la célula T y la célula presentadora del anticuerpo. Esta es la parte más compleja de entender porque tiene que haber contacto. Y este contacto no es solamente a través del receptor fetal, sino que es un contacto masivo. Y se forma todo este conglomerado que se conoce como sinapsis inmunológica. Y de esta sinapsis inmunológica solo vamos a ver esta parte, en la cual está el reconocimiento antigénico y el apoyo que dan las proteínas marcadoras de los subtipos celulares CD4 y CD8 o ayudadores y citotóxicos. El papel de cualquiera de estas dos proteínas es la misma. Actúa como un correceptor y que es capaz de interactuar con una zona conservada de los complejos. Está representado aquí. Entonces aquí quiero que se detengan nuevamente un poquito en que entiendan esta parte. El TCR, ¿no es cierto?, es un receptor que está diseñado, es que está reaccionando, para reaccionar con este antígeno, que es una de sus características, es ser esencialmente variable, ¿no es cierto? Y esa variabilidad es la que es reconocida por el receptor T. Pero aquí quiero que se fijen de que los complejos mayores de histocompatibilidad son capaces de soportar también esta misma variabilidad. De manera que los complejos de histocompatibilidad de cada individuo son también moléculas altamente polimórficas. Tan polimórficas que son los antígenos de histocompatibilidad. O sea, cuando nosotros tenemos un injerto de tejido, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ese injerto de tejido, que es de un individuo a otro individuo que no es genéticamente idéntico, si fueran tres gemelos no tendría ningún problema, pero si es de un individuo a otro individuo que no son idénticos, ¿no es cierto?, va a ser rechazado. Y lo que va a ser rechazado por el individuo que va a reconocer como extraño va a ser mayoritariamente la presencia de los complejos de incompatibilidad en injerto. ¿Y qué simboliza ese círculo rojo? El antígeno. Este es el antígeno que lo presenta el complejo. Es altamente variable, por lo tanto, esta zona es la zona más variable de los complejos de incompatibilidad. Y lo reconoce un preceptor que también, como ya dijimos, es también altamente variable. Todas. Todas. Potencialmente. Así es. Entonces, los complejos de incompatibilidad. Eso es lo que nos vamos a referir ahora y eso es lo que debe quedar claro en esta clase. Los complejos principales de incompatibilidad del hombre están todos ubicados en el cromosoma 6. Es una zona de muchos genes y que son genes altamente polimórficos. ¿Cuáles son las características principales de esta persona? Bueno, inicialmente descritos en relación al rechazo y injerto de tejido, su función es una de sus características, ¿no es cierto? Pero nosotros lo vamos a estudiar como la función que tienen, que es la presentación de testeos antigénicos al receptor T. Presentación de testeos. Esta presentación de testeos la pueden ejercer porque son genes que tienen un gran polimorfismo, es decir, existen múltiples alelos posibles. ¿Qué son esos múltiples alelos posibles? Formas alternativas de genes. Múltiples formas alternativas de genes en cada individuo. Tanto así que podemos decir que un individuo que prácticamente, comparando estas propiedades, es totalmente diferente de este otro. Los complejos entonces que hacen ese papel son de dos tipos, se conocen, y eso es lo que la nomenclatura que nosotros vamos a hacer aquí en adelante, complejos de tipo 1 y complejos de tipo 2. Una célula, todas las células nucleadas tienen complejos de tipo 1. Todas las células nucleadas del individuo tienen complejos de tipo 1. MHC1. Y todas las células que se caracterizan por la que se caracterizan en la respuesta defensiva, llamémoslo así, y son esencialmente fagocíticas, tienen los complejos tipo 2. ¿Cuáles son estas células que tienen los tipo 2? Los monocitos macrófagos. Las células dendríticas. Básicamente vamos a ver esas cosas. Estas células de tipo 2, células presentadoras de antígenos profesionales, son conocidas también. En cambio, los de tipo 1 lo tienen todas las células de coronavirus. Todas las células nucleares. ¿Y cuáles son? ¿Cómo son estructuralmente estos complejos? El complejo de tipo 1 está formado por dos cadenas peptídicas. Aquí está tu amino terminal, y aquí está tu carboxito terminal, y una cadena conocida como cadena alfa. Esta zona corresponde a la zona efectiva del complejo propiamente tal. Esta es una proteína que forma parte totalmente de esa estructura y que siempre es igual. ¿Y que no necesariamente tiene que ser un péptido? Tiene que ser un péptido. Que tiene el antígeno que presenta antígeno. Así es. Pero no debería presentarlo a las bacterias, porque los monocitos no tienen. Ya vamos a llegar a esa parte. Tengo que presentarle primero esta parte y después entrar en una cuadra. Prefiero la pregunta un poquito. Estamos viendo que los complejos de incompatibilidad En el hombre está en el cromosoma 6, son genes altamente polimórficos y que tienen una expresión proteica. ¿Cuál es esta proteica? Esta expresión proteica. Dos cadenas peptídicas. Una cadena conocida como cadena alfa y otra conocida como cadena beta, que es repetida siempre la misma, es solamente estructural. Esta cadena alfa tiene una hendidura y esta hendidura presenta la, esta hendidura es la zona de unión al péptido antigénico. Y de acuerdo a lo que ya hemos dicho, esta zona será la más altamente variable o la menos variable. La más variable, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos en esta estructurado de esta otra forma, ¿no es cierto? Esta es la hendidura o bolsillo y aquí se aloja el péptido antigénico. Ahora, existen distintos estudios de cómo se aloja, de cuáles son los péptidos, las zonas que ayudan a que se ancle, cuáles son las zonas que son más hidrofóbicas, cuáles son las zonas que permiten que, forma, que se forme el mejor complejo, cuál es la forma que tiene el complejo, qué sé yo, más inestable. Todas las combinaciones posibles están estudiadas. Por lo tanto, para nosotros, solamente les quiero decir que en esta figura se une este péptido en forma obviamente no covalente. Está unido este péptido y este es el péptido que va a ser presentado y lo que va a ser reconocido entonces por los linfocitos T. Los complejos tipo 1 entonces están presentes en todas las células nucleadas. Bueno, aquí hay una nomenclatura más simple mía, ¿cierto? Que está en el tipo 1 que acabamos de mencionar. Está la sitio de unión del péptido antigénico ahí y es una sola molécula unida a la beta 2 microglobulina. El complejo de tipo 2 está formado por dos cadenas, alfa y beta. Estos complejos de tipo 2 son los que tienen las células profesionales presentadoras de antígeno, las células fundamentales y defensivas. Macrófagos, células antígenos. Aquí se forma nuevamente una hendidura, un bolsillo, que es donde se aloja el péptido correspondiente. Extremo amino terminal, extremo C terminal de la cadena alfa, N de la cadena beta, formación de este bolsillo o hendidura y el alojamiento del péptido antigénico correspondiente. Pero estas células también van a tener tipo 1 igual, ¿no? Claro, también tienen, o sea, claro, tienen de los dos. Por ejemplo, las células presentadoras antígenas tienen de los dos. Pero mayoritariamente tienen de tipo 2. Y las células dendríticas pueden tener los dos a la vez. Las células dendríticas son las únicas que, células que, pueden, que son las más características de presentación antigénica. Pero eso no importa mucho por ahora. Las dos son variables en la, esencialmente en la zona de la, del contacto con el péptido antigénico. Esa es la zona de mayor variabilidad. Entonces, ¿qué podemos decir de los complejos de tipo 1? Pueden alojar en su zona, en esta zona de contacto, pueden alojar péptidos de entre 8 a 10 aminoácidos. El origen de estos aminoácidos, de este péptido, es intracelular. Ahí se origina. Y son reconocidos por los linfocitos T de tipo CD8. O sea, por los linfocitos T citotóxicos. Los de tipo 2 son péptidos de 12 a 20 aminoácidos. Su origen es extracelular. Origen extracelular. Entonces, aquí pueden ser productos de una infección, productos bacterianos, productos virales, que un macrófago se los come, los procesa y los presenta. Puede ser una proteína que quedó suelta, el macrófago la fagocita, la degrada y la presenta. Puede ser una bacteria completa que la fagocitaba, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando netamente de un mecanismo defensivo. El origen es de fuera. Y son reconocidos por los linfocitos CCD4. Aquí surgió inmediato una pregunta, ¿no es cierto? Una pregunta que la vamos a responder dentro de la clase. Estos son extraños, son de origen extracelular, son de bacterias, son de virus, son de parásitos, son de, qué sé yo, ¿no es cierto? Que nuestro organismo defensivo se lo va a facultar, etcétera, y lo presenta y pone el movimiento a los organismos. Pero estos son de origen intracelular. Entonces, estos van a ser atacados también por los linfocitos TCR2. Porque si los linfocitos TCR2 atacan, matan. ¿Cómo será? ¿Le queda clara la inquietud? En este caso es claro que lo ataque el sistema, que lo ataque el sistema inmune porque son extraños. Pero estos son de origen intracelular. Y ya lo vamos a aclarar. Ya vamos a ir viendo. Presentación antigénica a linfocitos T-CD4 es lo que acabamos de mencionar. La presentadora es profesional. Entonces, esto lo tienen ustedes ya para seguir. Lo primero es la internación del antígeno. El antígeno se degrada parcialmente y se asocia con moléculas del complejo 2 que está siendo sintetizado constantemente. Posteriormente, este complejo 2 se une con el péptido antigénico y se expresa en la superficie celular. Este péptido, ahora de esta forma presentado por esta célula presentadora de antígeno, es reconocido por el linfocito T helper y reacciona de la manera que ya hemos visto: prolifera, se diferencia, etc. Aquí hay otra visión más de esta parte, ¿no es cierto? El antígeno exógeno es endocitado. Normalmente estos pueden ser productos bacterianos, una proteína bacteriana, etcétera, restos, que están siendo internados por los macrófagos. Este endosoma se fragmenta en una zona específica, en un compartimento específico de los complejos, donde están los complejos tipo 2. ¿No es cierto? La célula está constantemente haciendo estas proteínas de tipo 2. No es tan simple su formación, normalmente se va generando con unos bloqueadores de la zona del péptido para que no unan nada extraño. Siempre están tapaditos en esta zona para que no intercalen ningún péptido que no sea el que se encuentre en esa zona que sea específicamente de fuera. Entonces estos complejos llegan aquí, capturan el péptido que más le acomoda, ¿no es cierto? Y se pone en la superficie celular. Esa es la respuesta y el papel de los complejos de intercompatibilidad, los complejos de tipo 2, en cuanto a la presentación antigénica a los distintos que deben congelar. La presentación antigénica ahora de todas las células nucleadas que tienen presentación de tipo 1 se hace en base a proteínas endógenas. Estas proteínas endógenas son fragmentadas y en la medida que son fragmentadas son capturadas por los complejos de tipo 1 y presentadas en la célula. Esto puede ocurrir en cualquier célula, una célula hepática, en una célula renal, en una célula de la piel, en una célula del páncreas, en fin, donde sea. Lo que ocurre entonces, para que exista una respuesta inmunológica que vaya a destruir, es cuando los péptidos que se están presentando al interior celular son péptidos, por ejemplo, de una célula infectada por un virus, o son péptidos presentados por una célula transformada por una neoplasia. Normalmente, en una célula normal, valga la redundancia, no está infectada, ni es neoplásica, es normal. Entonces, ¿qué tipo? Y sin embargo, esa célula va a tener presentación antigénica de tipo 1. Y sin embargo, no está siendo atacada por la respuesta inmune. ¿Por qué ocurre eso? Esta fue la pregunta que hice hace un momento, pero ahora la formulo de nuevo. ¿Por qué nuestra respuesta, por qué nuestro sistema no está atacando, por ejemplo, TCD8, no atacan a todas las células que tienen presentación de tipo 1? ¿Por el polimorfismo que puede? ¿Por el polimorfismo? Porque son seleccionados para no reaccionar con lo propio. O sea, en otras palabras, normalmente las presentaciones antigénicas con los péptidos antigénicos en la superficie lo hacen los complejos de histocompatibilidad y necesitan que exista un péptido presente. Si no hay péptido presente, son tremendamente inestables. Entonces, lo que están haciendo todas las células en su presentación antigénica presentan péptidos endógenos propios, del propio individuo, que no son reconocidos como extraños. No son reconocidos. Eso se denomina, dentro de la respuesta inmunológica, se denomina tolerancia. No son reconocidos como extraños, son tolerados. Tiene que haber presentación porque si no el complejo es muy inestable. ¿Cuándo hay presentación antigénica de tipo 1 que despierta la respuesta citotóxica? Cuando ahora la célula fue infectada o la célula fue transformada por la transformación tumoral. El caso más típico, infección viral. Ahora hay el virus infecta, ¿no es cierto? Este virus se inserta en el DNA, sale un RNA viral, salen proteínas virales y salen péptidos virales que ahora no son normales. Estos péptidos virales ahora utilizan la maquinaria, son presentados y son reconocidos como extraños y atacados. ¿Queda clara la diferencia? ¿Queda clara la presentación de tipo 1 y 2? En otro caso. En el caso de la presentación normal, porque son toleradas, forma parte del sistema. Los clones celulares. Mira, la inmunología es una de las disciplinas que más ha crecido en el último tiempo. Y de acuerdo a todos los parámetros que hay en base a su crecimiento, se está recibiendo los indicios de lo que se sabe. Pero una cosa que sí se sabe es que los clones celulares, fíjense ustedes, los clones celulares que están siendo producidos para reconocer cosas extrañas, que son de una tremenda cantidad, esos clones celulares son educados en su desarrollo, y esa educación incluye el reconocer todo lo que es propio como propio y no atacarlo. Por lo tanto, son educados para eso. Entonces, en el caso que yo acabo de presentar, los péptidos que normalmente están siendo presentados son péptidos de proteínas altamente conservadas y por lo tanto no son reconocidas como extrañas. Solamente son reconocidas extrañas cuando esto es revertido por la infección viral o u otra transformación también. Profe, pero esos péptidos que tienen que ser desplazados, ¿no? ¿O siempre quedan ahí? Bueno, mientras persista la infección. No, pero en el caso de los propios. Se recambia. Se desplaza con un antígeno. Exacto, o sea, o se desplaza con el antígeno o se recambia. Lo que normalmente ocurre es cuando estos péptidos tienen estas proteínas o estos complejos tienen un determinado tiempo en la superficie y se van recambiando. Ahora, cuando hay una infección, se aumenta muchísimo la expresión de complejos y aumenta mucho la presentación antigénica. Pero eso mientras dura la infección. Ahora, acuérdate tú que esta célula que está con esta característica va a ser atacada por los distintos tésitos tóxicos y va a ser destruida. No hay, una vez que llegue el Bolívar ya no hay discriminación, porque no lo vaya a hacer. Inexorablemente destruye a las demás plantas. ¿Profe? O sea, también para las proteínas propias también tienen su propio TCR. Claro, no. No lo tiene porque no hay clones que vayan a reconocer al péptido propio. Entonces, ¿nunca lo reconoce con la exposición? Sí lo pueden reconocer, pero si lo reconocen, es una enfermedad de autoagresión. Puede ser un lupus, puede ser una artritis reumatoidea, que vamos a ver la próxima clase. O sea, este tema no es infalible, obviamente. Este tema puede fallar, pero está preparado para actuar de la... Claro, el proceso es normal, eso es lo que digo. Pero puede ser de que ocurra de que sea reconocida como extraño, y hacerlo reconocido como extraño que incluye inmediatamente. ¿No es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, una enfermedad, ustedes que vieron coagulación hace poco, hay una enfermedad que es la púrpura trombocitopénica. La púrpura trombocitopénica es que las plaquetas son reconocidas como extrañas. Y al ser reconocidas como extrañas, se unen anticuerpos y se limitan a través del complemento, que lo vamos a ver en un par de minutos más, y se destruyen. No hay plaquetas, y eso es lo que produce esta enfermedad. Y eso es una enfermedad también de alta agresión. Cuando falla, el sistema. ¿Sí? ¿El virus del SIDA pasa a alguien? El virus del SIDA es un virus que tiene una expresión muy grande de este tipo de respuesta, ¿no es cierto? Pero este tipo de respuesta no es suficiente, lamentablemente, porque el virus del SIDA ataca CD4 y va destruyendo al CD4 y al destruirlo pone en riesgo toda la respuesta, o sea, la inmunodeficiencia, y ahí tienen claro, es una manera bastante dura, digamos, de explicación de la respuesta inmune, que si tú dañas al ayudador, toda la respuesta se te viene abajo. En el caso del SIDA es un ejemplo muy claro. Profe, ¿la proteína que se presenta en un caso normal es la proteína de desviado? Son altamente conservadas, son citocromos, son histonas, son proteínas que se encuentran en gran cantidad en la y altamente conservadas. Bueno, aquí está nuevamente, esta es el esquema que yo les voy a dejar a ustedes para que lo revisen. Está el virus, ¿no es cierto? Están las proteínas virales. Hay una institución de proteasoma que se encarga de la degradación de estas proteínas virales. Se generan estos fragmentos peptídicos. Estos fragmentos peptídicos nuevamente pueden ser en el retículo endoplástico, pueden encontrarse con el complejo de intracelular de formación. Ahí es donde es acoplado y posteriormente sale a través de una vesícula y sale a la superficie celular. Si lo van a ver a libros, si quieren buscarlo y tienen más dudas, aquí está, por ejemplo, el resumen que está para la guía de tipo 2 y para la de tipo 1. Acá está la de tipo 2. Está la captura de algo externo, no sé si es una proteína, está el procesamiento antigénico, está la degradación de esta proteína o que ingresó, su acoplamiento con el complejo de formación. El complejo de formación, por ejemplo, tiene un sistema que impide que capture otra cosa que no sea los sensores que están incorporando, y luego la presentación antigénica en la superficie. Y el reconocimiento por el linfocito TCD4, que como ya sabemos, reconoce el antígeno presentado en el contexto del complejo y además es apoyado por CD4, que es ese, que se une a una zona conservada del complejo. Pero un mismo virus puede poder producir MHC2 y MHC1, ¿no? ¿Un virus? Sí. Lo que pasa es que el virus es un agente que infecta, sí, y que el virus no tiene complejo de intracelular tipo 1. Pero va a producir que la célula prolifere. Sí, pero lo que hace el virus es al revés. Lo que hace la gran mayoría de los virus es inhibir la presentación antigénica. Eso es lo que hace la gran mayoría de los virus. Inhiben la presentación antigénica. Como no hay formación de complejos, inhiben la formación de los complejos. Al no haber complejos, no hay presentación antigénica y el sistema inmune queda ciego. Eso es lo característico de lo que es. En el caso, sí, es que como son proteínas de membrana, son sintetizadas en el reticulo. Tiene una señal específica que lo destina a la membrana. Que lo destina a la membrana, no sale para afuera. Bueno, y aquí está el de tipo 1, ¿no es cierto? Es una proteína lisosómica, como ya vimos, que se degradada en un complejo que se llama proteasoma. Todos estos fragmentitos van ingresando al retículo y son capturados por la esa proteína, el complejo principal de tipo 1. Este complejo se expresa en la superficie, es reconocido por el TCD8 y es apoyado por la proteína C2. Claro. Sí, pero lo que hacen es bloquear. Tienen distintas dentro de todas las proteínas que tienen, impiden la expresión de los complejos. Entonces, al impedir la expresión de los complejos, impide la presentación. Y por lo tanto, la respuesta inmune se debilita ante la T atenuada. Ok. La manera entonces que nosotros tenemos que mirar a la respuesta inmune de aquí en adelante es en base a lo que vimos hace un momento de la ingreso de agentes extraños y el encuentro con el repertorio de linfocitos que tiene el organismo. Esto está representado aquí como el repertorio de linfocitos B de un determinado individuo. ¿Qué pasa? Si hay un antígeno que llega por primera vez, el antígeno va a seleccionar el clon con el cual va a reaccionar. No es con este ni con este que está ahí, ¿no es cierto? Dentro de todo el repertorio. Ese clon va a responder. Esto obviamente toma un tiempo. Ese clon responde. ¿Y cómo responde? En proliferación y diferenciación. Prolifera, por lo tanto te toma un tiempo en este fenómeno, y luego se diferencia, y esta diferenciación está dada en las células plasmáticas, productoras de anticuerpos, y células de memoria. Eso va a ocurrir siempre en este anticuerpo. Entonces, en la primera respuesta vamos a tener el encuentro del antígeno con el clon, la proliferación, la diferenciación y la generación de memoria. ¿Qué pasa ahora con un segundo encuentro? El antígeno se encuentra ahora ya no solamente con un que tiene que ir a buscar en un gran conjunto, sino que se encuentra con células que están preparadas para recibir. Que son las células de memoria y estas proliferan masivamente. Y se diferencian masivamente. Esa es la respuesta inmunológica propiamente tal. La respuesta inmunológica específica. Y esta es la principal diferencia que tiene con la respuesta inmune innata, que no es alterable bajo estas condiciones. Un clon, claro. Está puesto para un clon para cada determinante antigénico. La pregunta tuya va a si normalmente los antígenos son de solo un determinante antigénico, no. Son un fragmento, un producto arterial que puede tener centenares de epitopos. Por lo tanto, la respuesta normal es una respuesta policlonal. Existe una posibilidad de generación de anticuerpos monoclonales, pero la generación de anticuerpos monoclonales se hace in vitro. Eso fue gracias a los trabajos de Kohler y Milstein. Kohler es un inmunólogo argentino, Milstein es ambos ganaron. ganar el premio Nobel por nada más que por el descubrimiento de cómo preparar anticuerpos monoclonales en el laboratorio. Así que eso existe como tal. Y ahora, ¿cuál es el anticuerpo monoclonal? El anticuerpo monoclonal es aquel que reacciona específicamente contra un cerebro. Y eso es una naturaleza muy difícil de encontrar. Muy difícil de encontrar porque es que no, son múltiples los posibles determinantes antigénicos que tiene cáncer. Profe, la memoria inmunológica, ¿cuánto dura? La memoria inmunológica dura evolutivamente el tiempo en que está presente la gente. Yo les mencioné en la clase anterior de que la viruela fue erradicada en el año 60, fue erradicada la enfermedad en la Tierra, digamos. Entonces, obviamente, ya no hay presión de la viruela y nosotros ya no tenemos ni reserva ni nada contra la viruela porque se fue esa presión. Mientras exista la presión, existe esa capacidad. Y las células de memoria son conocidas como células de larga vida. No sé qué me pregunto. Son las células de más larga vida, las células de memoria. Pero igual sobreviven hasta que desaparece la presión ambiental. Bueno, y aquí tenemos entonces lo que es la respuesta que acabamos de ver unida, que es que esta es una respuesta de anticuerpos. Nosotros tenemos la primera respuesta, la generación de, fijémonos en la generación de IgG, la de IgM tiene un comportamiento que no me voy a meter ahora en eso, pero la respuesta de IgM, tenemos una primera respuesta, que es el primer contacto, luego si tenemos un segundo contacto, esta es la respuesta observable. Y esta es la respuesta clásica que hay en una vacuna. Lo que hacen las vacunas es, al menos las vacunas tradicionales, lo que hace la vacuna es despertar una respuesta inmunológica en el individuo de esta naturaleza, cosa de dejar presente una memoria, de manera que cuando llegue efectivamente el patógeno, la respuesta sea esta y sea capaz de proteger el patógeno. Entonces, esto normalmente, respuestas de esta naturaleza corresponden a respuestas protectoras. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, aquí tengo algunas preguntas muy simples, que se las explican bien ahí. ¿Cuántos tipos se conocen? ¿Cómo lo puede diferenciar? ¿Qué es un anticuerpo? ¿Qué reconoce un anticuerpo? ¿Qué reconocen los linfocitos T? ¿Cuáles son las propiedades fundamentales de los receptores BCR y BCR? Ustedes ya hay un montón de preguntas que ya pueden responder completamente. Creo. ¿Qué rol tiene? ¿Quién será este caballero? Edward Jenner es un médico, o médico inglés, conocido no como un médico científico, digamos, con su trabajo en el laboratorio, sino un médico rural. Este médico rural vivió entre los años 1749 y 1823. Edward Jenner veía que las ordeñadoras de vacas tenían una enfermedad derivada de una infección viral de las vacas, conocido en el latín vaccinia virus, que sería conocido en castellano como virus vacuno, y que producía una infección similar a la de la viruela, pero benigna, en las ordeñadoras. Y Jenner, como buen médico rural de campo, vio que las ordeñadoras nunca se contagiaban de viruela. Nunca. Entonces, no debe haber alguna relación entre esto y la viruela. En inglés, la enfermedad derivada de la vacuna se llama cowpox y la viruela se llama smallpox. Entonces, él veía que nunca se pasaba, estas personas que tenían cowpox pasaban smallpox. qué hizo? Inyectó a un niño con un líquido purulento de la enfermedad viral benigna. Un niño de 8 años. No está nada que hacer en su vida, obviamente. Y luego, ¿qué hizo? Le inyectó viruela. Luego le inyectó el agente causante de la viruela, sacaba las mismas pústulas infectadas y el niño no hizo, no desarrolló su enfermedad. Eso lo escribió Eva Jenner en un libro que se llama Las causas y efectos de la vacuna variola con enfermedad, el Cowpox. Y este libro fue publicado en el año 1798. Y gracias a este hallazgo de una protección frente a una acción derivada de algo de las vacas, de algo vacuno, debido a la vacuna, se llama vacuna. Nosotros lo conocemos en la propiedad. Ustedes son vacunados, ¿no es cierto? Contra distintas enfermedades, bueno, eso fue porque Jenner encontró que este producto derivado de las vacas era el que existía. A Edward Jenner se le considera el padre de la inmunología. Siempre, dentro de los experimentos seleccionados, lo primero que hay es la vacunación para prevenir el smallpox de Edward Jenner en el año 1798. Luego, hay una serie de otros descubrimientos que están el descubrimiento de vacunas atenuadas, de Louis Pasteur, en fin. Hay distintas otras, los antígenos de incompatibilidad fueron descritos en primer lugar en Platón en el año 1930. La caracterización de la molécula de anticuerpos también de esa época. Los linfocitos, esto que yo les acabo de mencionar, esto de que llega un antígeno que encuentra un clon que reacciona, se conoce como teoría de selección clonal. Y fue escrita en la década del 50. Iba a hacer un descanso, pero no lo voy a hacer. Porque nos hablamos mucho la vez pasada. Así que prefiero terminar y salir antes. O hacemos un descanso. Llegamos y terminamos. Bueno, aquí están los receptores que ya conocen, aquí están las secuencias que están, que mencionamos, que son estas rojitas. Estas secuencias que están, su consenso, son tirosinas, seguida de dos aminoácidos cualquiera, leucina, seguido de aproximadamente 6 a 8 aminoácidos, y se repite tirosina, leucina. Esa es una secuencia de ITAM que está presente en estas subunidades de los receptores que acabamos de ver. Nosotros nos hemos referido al receptor T, nos hemos referido al receptor B, y mencionamos estos receptores que son para los fragmentos FC, para los fragmentos FC de la zona constante de los anticuerpos. Una vez entonces que ha ocurrido el reconocimiento antigénico a través de la célula presentadora del antígeno para los linfocitos T, el receptor reconoce a ese antígeno, reconoce parte de ese complejo y luego le pasa la tarea a la señalización celular, que es a través de esta comunidad, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se produce este traspaso de la información, esta señalización celular? En el caso de los linfocitos T, la situación es un poco más simple, es un receptor de las mismas características, pero el antígeno es una molécula de cualquier naturaleza que va a ser reconocido por esta zona. Aquí tiene que ser la célula presentadora del antígeno, etc. ¿Cómo ocurre entonces este reconocimiento? los linfocitos T CD4, pero es válido para cualquier tipo, son los CD8, reemplazando nada más que eso, es un mecanismo general, entre reconocimiento del receptor para la antígeno. Entonces, el linfocito T reconoce a las células presentadoras del antígeno a través de estos complejos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre ese reconocimiento, ¿no es cierto? Ocurre ese reconocimiento y se aproxima y se forma la sinapsis inmunológica, se aproxima este elemento. Y bajo estas condiciones de aproximación, esta proteína CD4 o CD8 también es capaz de reconocer una sobra de los complejos. Y se produce la aproximación que mencioné. Ahora, esta aproximación CD4 o CD8 va acompañada, está normalmente asociada con una proteína tirosina quinasa. Siempre está presente esta tirosina. De manera que lo que va a ocurrir es el reconocimiento, la aproximación, y luego esta proteína tirosina quinasa, ¿qué va a hacer? ¿Va a fosforilar a quién? Sí, pero no lo hace. Sí, sí. Puede haber autofosforilación, así es. Hay autofosforilación, pero luego aquí fosforila. A las secuencias que están correspondientes que están aquí. La única posibilidad que tiene para poder aproximarse es que este complejo se forme. Una vez que se forma, entonces sí es capaz de fosforilar a todas las secuencias que están aquí. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, todos los linfocitos que se activan. Y una vez que se activa, este es el primer evento que ocurre, es un evento de fosforilación que ocurre a los pocos segundos del contacto. Existe la fosforilación de todas estas comunidades. Y luego que ha ocurrido todo esto, ¿qué más vendrá? ¿Qué ocurrirá a continuación? Todo esto está, si ustedes se fijan, lo que yo mencioné, cuando el linfocito reacciona con el antígeno, la célula prolifera, se diferencia, ¿no es cierto? ¿Bastará para que prolifere y se diferencia este tipo de contacto y lo que ocurre hasta aquí, o tendrá que haber algo más? ¿Qué más tiene que haber? Una cascada de algo que empiece a indicar las cosas que hace, ¿no es cierto? Si tiene que haber más proliferación, tendrá que haber un contacto con el núcleo celular, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se puede lograr eso? Nosotros tenemos que este cambio ocurre aquí a nivel de la superficie. ¿Qué pasará a continuación? ¿Cómo se comunicará? ¿Ya? ¿Y cómo lo puede censar? ¿Una proteína aquí? Que sense los residuos hospitalarios. Exactamente. Y eso es exactamente lo que ocurre. Eso es exactamente. Una vez que esos residuos están fosforilados, son reconocidos, se asocian nuevas proteínas, muchas de ellas son enzimas, una de ellas son las fosfolipasas C de tipo gamma, de manera que el segundo mensajero que existe en los linfocitos es calcio. IP3, DH, calcio. Esos son los segundos mensajeros, pero fundamentalmente calcio es el segundo mensajero del linfocito. Y como siempre va acoplado calcio a los nucleótidos cíclicos, el AMP cíclico es un fuerte represor de la respuesta inmune. De manera que esto es la base para cualquier elemento, cualquier fármaco, por ejemplo, que nosotros queremos estimular la respuesta inmune. Estos fármacos tendrán que ir o aumentando el calcio o disminuyendo el AMP cíclico. Y si queremos atenuar la respuesta, Una manera de hacerlo es aumentando los niveles de ejercicio cíclico intra imposible. Así que eso en general. Los segundos mensajeros entonces que se generan más o menos a los 4 minutos es calcio, fundamentalmente. Arthur Weiss escribió esto en el año 1993. Él trabajó mucho durante toda la década del 80 y comienzos del 90 y presentó su modelo, un modelo que prácticamente permanece inalterable hasta ahora. Este modelo lo hizo en el año 1993 y están aquí los elementos que yo les acabo de presentar. ¿No es cierto? Aquí les he dado los nombres a la proteína tirosina quinasa, pero es exactamente eso lo que ocurre. Y obviamente se conocen todas las proteínas que se van acoplando y que se van asociando y que van a permitir que esta respuesta continúe. Esto lo escribió Arthur Weiss en el año 93. Escribió una revisión Weiss hace poco y prácticamente los esquemas que muestra son exactamente los mismos de antes, digamos. Un comentario adicional en relación ahora a los linfocitos T-citotóxicos, también conocidos como TTM. Los linfocitos T-citotóxicos, como ya vimos, son capaces de reconocer y destruir a células que tengan presentación antigénica de qué tipo, tipo 1, tipo 2, tipo 1. Son capaces de reconocer las células tipo 1, que son las que están presentes en todo el organismo. O sea, cualquier sistema que esté siendo alterado puede ser reconocido y atacado por el CGT. Bueno, los linfocitos T pueden destruir dos tipos celulares. O sea, para resumir de cómo lo hacen. Aquellas células que son FAS positivas o FAS negativas. FAS es un receptor de muerte celular que también es conocido como CD95 en el centro de la nomenclatura de los CD. Pero FAS es un receptor de muerte celular que está asociado a la activación de caspasas. Entonces, si la célula es FAS positiva, el linfocito T citotóxico reconoce al antígeno a través de los complejos, ya no decimos nada más de eso. Y secreta componentes tóxicos, perforina, granzinas, que van a ir a destruir la célula. Pero también expresa, cuando se diferencia, expresa a una proteína que se llama FAS ligando, que es capaz de activar a FAS. De manera que, ¿cómo mata el linfocito T a sus células blancas? La mata porque utiliza el método de la perforina, que es un método general de muerte celular, no específico, no determinado. Por lo tanto, se conoce como necrosis celular, la acción de perforina. Y la interacción FAS-FAS ligando activa apoptosis, puesto que este es un receptor de apoptosis. De manera que los mecanismos por los cuales destruye, mata a la célula blanca, son los mecanismos de necrosis y apoptosis. ¿Cómo eran ya? Algunas células del organismo expresan FAS. ¿Ya? Algunas células del organismo expresan FAS. No todas. Aquellas que no expresan pueden ser atacadas por los linfocitos T a través del mecanismo FAS-FAS ligando. Porque el linfocito T, como todo linfocito en reposo, no tiene nada. Se diferencia, prolifera, se diferencia. Dentro de su diferenciación se expresa FAS ligando, se expresa el ligando. ¿Ya? Bueno, esta proteína FAS es una proteína altamente estudiada también desde el punto de vista biotecnológico, porque hay muchos tumores a los cuales se les quiere estimular que expresen FAS. Porque si las células tumorales expresan FAS, pueden ser atacadas por la respuesta normal del organismo a través de la acción FAS-FAS ligando. O sea, una de las vías de responder las acciones antitumorales es, por ejemplo, aumentar que el tumor aumente su expresión de FAS. Es una proteína altamente estudiada desde ese punto de vista. ¿Qué pasa ahora si la célula no expresa FAS? le queda solamente el mecanismo de respuesta para matarse. Y aquí están los dos esquemas, aquí están las perforinas, que lo que hacen es ser secretadas y generar poros en la célula blanca, y finalmente se va a destruir por necrosis, o bien puede activar la apoptosis al, al inducir la expresión de candidatos. ¿Queda claro? Y ganso solamente se expresa cuando la célula es activada. Bueno, la célula NK destruye la célula blanco porque tiene un receptor de activación o receptor de inhibición. Las tantas condiciones destruyen a la célula blanco al igual que hicieron los inhibidores que expliqué recién de los linfocitos T, generando perforinas y pasos paligantes. El mecanismo de destrucción es exactamente el mismo. No. No. Están siempre listas para actuar. Son determinadas. Siempre expresan paz, las que expresan expresan paz gigantes. Pero igual, en el momento que actúan, igual se pueden activar. Igual se pueden activar, pero lo que no tiene la respuesta innata es la búsqueda del clon celular, o sea, existe el reconocimiento inmediato. Igual. Vamos a terminar el día de hoy viendo otro fenómeno que se llama la cascada del complemento. Y la cascada del complemento es un mecanismo también defensivo y que está basado en una cascada de reacciones basada en la proteólisis limitada, muy similar a lo que es la cascada de la coagulación. Se activan proenzimas proteolíticas y generan fragmentos del complemento. Ya se puede ir generando enzimas proteolíticas y de los productos se generan distintos fragmentos. Y se activan como respuesta a la infección, particularmente por bacterias. El descubrimiento del complemento fue bien representativo de lo que es. Había un conjunto de gente trabajando en la generación de anticuerpos contra bacterias, que lo generaban en distintos organismos. Entonces ellos sabían que tenían los anticuerpos contra las bacterias, y tenían las bacterias, y les agregaban estos anticuerpos, y veían que a las bacterias no les pasaba nada. Sin embargo, cuando les agregaban una parte del suero, donde agregaban el suero donde tenía esos anticuerpos, ahí sí eran susceptibles de ser destruidas las bacterias por esos anticuerpos. Entonces, yo dije, mira, eso es lo que le falta a eso, es algo adicional, es un complemento. Y por eso le pusieron complemento. A lo que nosotros conocemos como complemento. ¿Por qué ocurría eso? Ustedes se van a dar cuenta ahora. Para entender una de las vías de activación del complemento, hay a lo menos tres. Yo me voy a referir a una que es la principal. Es una respuesta antibacteriana y derivada de la acción de anticuerpos. Los anticuerpos que se generan, ¿no es cierto?, frente a una infección bacteriana, van a atacar a la bacteria. Y la bacteria es rodeada de anticuerpos. Esa es una parte de la historia. La otra parte de la historia son las proteínas del complemento que se encuentran en la circulación, todas como proenzimas. Entonces, llegado un momento en que hay una capacidad de rodear la bacteria de estos anticuerpos, en que quedan unos espacios muy estrechos entre ellos, bajo esas condiciones se entromete la primera proteína de convergencia. Bajo esas condiciones, que se conoce como la proteína C1. La proteína C1, entonces, llega, interactúa. ¿Y cuándo interactúa siempre? No. Tiene que haber una cantidad que está medido, la distancia entre anticuerpos que va a permitir que sea una molécula muy grande, la molécula de C1. Pero entre medio de todas estas hendiduras, entre ellas se puede meter y eso se conoce como se puede meter y se puede fijar. Eso se conoce como fijación del complejo. Entonces, bueno, existe una infección bacteriana, existe una respuesta generadora de anticuerpos y existe la fijación del complemento bajo estas condiciones. Entonces la proteína C1 del complemento se activa, se transforma en una enzima proteolítica y empieza a actuar sobre otras enzimas proteolíticas generando nuevos productos, algunos productos que van a quedar fijados a la bacteria y otros productos que van a quedar libres. Si ustedes se fijan, y esta es la vía que me voy a referir, es solamente la vía acá. Esta es la superficie bacteriana, aquí están los anticuerpos que yo mencionaba, y este C1. C1 es como un ramo de flores, es como un ramo, está definido como, una, como un ramillete de flores, que se entromete ahí, interactúa C1, y se activa y se transforma en enzima proteolítica, y luego esta enzima proteolítica va generando otras y va generando fragmentos que quedan unidos a la superficie y otros que quedan libres. Por nomenclatura, todos los B están unidos a la superficie, salvo el C2A. Ese detalle nadie se lo va a pedir ni en este curso ni en ningún. No lo vamos a pedir nosotros este tipo de detalle, ¿no es cierto? Pero se van generando distintos tipos de productos y los principales que se fijan, que se generan, son dos tipos de enzimas, una conocida como C3 convertasa y otra conocida como C5 convertasa, que es en la medida que se van acoplando estos productos, se van degradando y acoplando. Pero este es para transformar la C3 convertasa, la fracción C3 del complemento en C3P y C3A, y luego la generación de la C5 convertasa, que es otra enzima proteolítica, que va a transformar en C5A y C5B. Bueno, de las vías de la generación del complemento, está la vía clásica, que es la que me estoy refiriendo, está otra vía conocida como la vía de la destina y otra conocida como la vía alterna, que no las vamos a mencionar en este momento. Pero todas convergen a lo mismo. Aquí se genera entonces la C3 convertasa, la C5 convertasa, que genera distintos fragmentos. ¿Para qué se generan todos estos distintos fragmentos? Para que una vez que se genera el C5B, se asocien a toda esta, a todo este conglomerado, digamos, las proteínas C6, C7, C8 y C9. Una vez que se forma el B, se acoplan todas estas y el C9 es un polímero. Polimeriza y genera un poro en la superficie de la bacteria, muy similar al que hace perforina. De hecho, perforina y C9 son altamente homólogos. Polimeriza, poli C9 y forma un poro en la superficie atacada. Y esto se conoce como la generación del MAC, un complejo de ataque a la membrana. Si lo van a ver a los libros, van a ver que una vez que se llegó a la C5 convertasa, luego de C5B que queda unido, empiezan a unir todos los otros fragmentos del complemento hasta llegar a C9 que genera este poro. Entonces, ¿qué le faltaba a los investigadores del complemento? Ellos tenían la bacteria, le agregaban los anticuerpos, pero le faltaba algo, que faltaban todas las proteínas séricas que estaban en el suero y que forman parte del complejo de ataque que va a dar lugar a la deposición de la bacteria. Desde entonces, aquí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo es la acción protectora de los anticuerpos. La acción protectora de los anticuerpos entonces. ¿Cómo protegen? Porque fijan con prevento. Lo fijan con prevento destruye la bacteria. Entonces ahora ustedes imagínense por un momento, de que estos anticuerpos, por alguna manera hay un problema, que están dirigidos a una proteína propia nuestra, de nuestras propias células. ¿Qué va a ocurrir? Se activa el complemento. Y toda esta reacción que está dada para la bacteria va a estar dada ahora para nosotros. Estas son las enfermedades autoagresivas. Entonces, nos quedamos en que la bacteria, lo vamos a encontrar con la bacteria, puede ser ozonizada. La ozonización, las ozoninas son elementos que permiten a esa bacteria ser mejor reconocida, ser mejor destruida en el fondo. ¿Y cuáles son los principales elementos que tenemos de ozonización? Los anticuerpos y el fragmento C3B del complemento. ¿Por qué razón? Porque existen receptores en las células fagocíticas para la fracción C3B del complemento y porque existen receptores en las células fagocíticas para la fracción FC de los anticuerpos. Y ese es un fenómeno conocido como fagocitosis y que lo hacen los monocitos. Bueno, los monocitos vienen de la médula ósea, ¿cierto? Pasan a la sangre. En los tejidos se pueden transformar en macrófagos. Tenemos a un macrófago que se va a activar en respuesta a agentes infecciosos. Y existen macrófagos residentes que viven en distintos tejidos, que son los microbios, en las regiones nerviosas, en los tejidos, en el hígado, macrófagos alveolares, en el pulmón, osteoclastos, en los huesos. Los monocitos macrófagos, que en buena medida los neutrófilos entonces, van a poder reaccionar frente a estos elementos extraños y fundamentalmente los pueden fagocitar. Y para fagocitarlos, entonces, está en mano a las denominadas opsoninas. Nosotros tenemos aquí un fagocito, ¿no es cierto?, y una bacteria. Sin ninguna opsonización. El proceso de unión y de fagocitosis es muy bajo. Pero si esta bacteria está opsonizada, se ha ido desarrollando el complemento dentro de ella, va a quedar el C3P y el monocito macrófago tiene receptores para C3P y por lo tanto va a poder unir y fagocitar. Si la ozonización es un anticuerpo, como el fagocito tiene receptores para la fracción FC del anticuerpo, nuevamente va a ser capaz de reconocerlo y fagocitarlo. Entonces, lo mismo es válido para las enfermedades de autoagresión, ¿no es cierto? Nosotros si tenemos una enfermedad de autoagresión, no solamente va a haber fijación de complemento, sino que las células que estén ozonizadas van a ser reconocidas por los fagocitos y van a ser atacadas también, van a ser fagocitadas por los fagocitos. Y la mejor respuesta se da, obviamente, cuando hay presencia de anticuerpos y complementos C3P, las dos cosas juntas, donde se da la mejor respuesta de fagocitosis. Bien. En la próxima clase hipersensibilidad, vamos a ver, vamos, vale decir, hiperfrecuencia de la respuesta inmune, por ejemplo, alergia. Autoinmunidad, enfermedades de autoagresión, error en la respuesta inmune, el que se ataca al propio organismo, por ejemplo, enfermedades de AIDS y diabetes autoinmunes. Inmunodeficiencias primarias o genéticas, ejemplo de deficiencia en ADA. ¿Qué es lo que es la ADA? La ADA es la adenosina deaminasa. Los individuos con deficiencias en la ADA son los niños de burbuja. Estos niños no desarrollan respuesta inmune alguna. Y finalmente, y la que le vamos a dar más tiempo, es a la inmunodeficiencia adquirida que le hizo por VIH. Eso queda todo para la tarde.